estaba tan claro. Mi vida se puso a mí, pero si estás con él, yo me quiero morir. Solo quiero ser más bien, solo quiero estar con vos. Solo quiero darte las cosas que él nunca te dio. Ya no puedo estar sin ti, necesito tu calor. Necesito tenerte a mi lado para darte mi amor. Y si me dejas, sería más feliz. Solo quiero saber si me vas a querer. Solo quiero ser más que él. Solo quiero estar con vos. Solo quiero darte la cosa que él nunca te dio. Ya no puedo estar sin ti, necesito tu calor. Necesito tenerte a mi lado para darte mi amor. Se puso a mí, pero si estás con él, yo me quiero morir. Solo quiero ser más que él, solo quiero estar con vos. Solo quiero darte las cosas que él nunca te dio. Ya no puedo estar sin ti, necesito tu calor. Necesito tenerte a mi lado para darte mi amor y mi corazón.